Creemos que son medidas que las estaba pidiendo el sector. Seguramente hay otras más que quisiéramos que estén. Y debo decirle, un poco con dolor, pero con una gran responsabilidad, que hemos trabajado muchísimo los diputados, y puntualmente los diputados del Frente de Todos, con otros bloques minoritarios que nos han ido acompañando, en generar proyectos que puedan ser superadores a esto que hoy estamos presentando. Porque sabemos que estamos dejando todavía con este proyecto algunos sectores que los están necesitando.